campaña de Gustavo Petro en Bogotá estos meses que estuve allá, desde luego con el propósito de que ellos apoyen los proyectos que tengan que ver con los colombianos en el exterior. Y desde luego en primera persona estaré atento, en este caso el ministro del Interior, para encontrar alguna repercusión de todo lo que hicimos en campaña, que frente a lo que implica esto, lo que te digo, de más de 6 millones fuera, a ver cómo van a gestionar ellos el proceso migratorio. Y con la representante de los colombianos en el exterior, con la señora Carmen, también estaremos muy atentos a ver cómo es que ella va a mejorar el proceso de representatividad de los colombianos en el exterior en el Congreso de Colombia. Porque esto no Álvaro, se trata de hablar, sino de hacer. Álvaro, ¿Vale? Dime. imaginamos que la línea de trabajo tiene que ver con un mayor reconocimiento del peso que tienen los colombianos, estos más de 6 millones de colombianos en el exterior, en el PIB de Colombia, que me refiero a peso en el sentido de que sea totalmente correspondiente lo que se aporta o lo que representa en los colombianos en el exterior para la economía del país en mayor visibilidad o quizás en mayores proyectos de participación. Exactamente, exactamente, John. Por ahí va la cuestión. Nosotros, los colombianos que vivimos fuera, hemos sido los grandes olvidados de Colombia. Es decir, tú, como sabes, yo llevo aquí más de 30 años en este país. Empezamos a mover la gestión migratoria con todos los gobiernos, incluso que han pasado, no solo por España, sino por Colombia, desde 1992. Así que es mucho tiempo para contar, pero no se ha hecho casi, diría que casi nada por los colombianos en el exterior. Ahora vamos a pretender y vamos a intentar, ahora sí, que haya un proyecto mucho más concreto de la integración de los colombianos en el exterior y, como dices muy bien, en la participación incluso de tipo económico en Colombia, porque como estamos hablando de estos proyectos de retorno, la gente quiere volver, pero no estamos en la línea de que la gente vuelva con una mano atrás y que el proyecto migratorio sea un fracaso, como dije antes, sino que realmente haya una repercusión socioeconómica de hombres y mujeres que retornan a Colombia y los que nos quedamos fuera, los que vamos a permanecer fuera del país, tengamos mejores condiciones de vida apoyados, en este caso, por el gobierno colombiano, ¿va? Porque basta también de que solo los gobiernos, en el caso de España, solo los gobiernos, el gobierno español en este caso, ha apoyado los proyectos de integración de los inmigrantes colombianos, pero no el gobierno colombiano. Esto ha sido Sí, un fracaso Yesler, siempre con los gobiernos colombianos. Esa es la cuestión. lo Dime. decíamos en estos días, bueno, no solamente el caso del gobierno colombiano, los gobiernos latinoamericanos en general, que se han acostumbrado a que otros países les solucionen los problemas de Exactamente. sus Sí. ciudadanos. En este caso vemos que la Unión Europea luego pues está pidiendo de que nadie intervenga en su soberanía, en fin, pero en ese sentido pues veíamos a Andrés Manuel López Obrador pedirle a Joe Biden solución para los migrantes o que le diera trabajo a sus conciudadanos. En fin, Álvaro, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a lo que pueda traer el nuevo gobierno. De momento usted nos está diciendo solamente hay esperanza, ¿no? Pero se necesitan acciones concretas. Ya es hora por todo lo que representan los colombianos migrantes para la economía colombiana y porque son ciudadanos también con derecho. ¿Hasta cuándo podríamos decir también? Pues que tenga un feliz día y Muchas finalmente gracias. quisiera, Álvaro, sí que nos dé, por Dime. favor, la página web o donde pueden encontrar información acerca de esos Claro. proyectos de retorno de Claro. Aculco. Claro que sí. Está la www.aculco, como suena, .org. Tenemos oficina en Valencia, ciudad. Sí. Tenemos oficinas en Alicante y oficina central en Madrid. Nuestro teléfono fijo es 91-598. 2314 de Madrid, 91-598-2314. El correo electrónico es aculco@aculco.org. Ahí nos pueden encontrar y finalmente, como decías tú, nosotros lo que estamos pretendiendo es que la política migratoria, no solo de Colombia, sino de los países latinoamericanos, se vuelva política de Estado, que permita eso, que me ha gustado mucho lo que has dicho al final, no es estirar la mano para que los gobiernos receptores de inmigrantes estén apoyando estos procesos. No, es que también hay que poner de nuestra parte y los gobiernos latinoamericanos tienen que aprender a que es necesario generar una política de Estado frente a sus migrantes y a ello vamos

Paloma Vargas. Mala leche, pone cacho, sin vergüenza. Concursos, sorteos y la mejor música de Viejoteca. Con Oscar Ortega en cabina. Trae la tricolor y recibirás regalo. Entrada en taquilla, 10 euros por persona. Info y reservas 603-502214 y 675-793-193. Patrocina Brasas y Calderos. Invitan Latinos RTV. Recuerda, 24 de julio desde las 3 de la tarde, Chucho Nuncira y Paloma Vargas en Cuchoteca La Nuera, en Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Celebra con nosotros la independencia de Colombia. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Nelson Mandela, y como palma ahora regaste el amor que te sostiene en una prisión que te va a liberar. Qué feliz, qué una historia de amor. Todo un pueblo encierre su libertad. Qué feliz, qué una historia de amor. El 18 de julio del año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió decretar ese día como el Día Internacional de Nelson Mandela, como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura, de paz y libertad. Hoy se celebra entonces el Día Internacional de Nelson Mandela. Todo un ejemplo de reconciliación, de lucha, de esfuerzo, de resistencia. Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica. Bueno, encontramos algunas frases que nos dejó y que vale la pena recordar, tener presente en el día a día, ¿no? Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Hay una frase muy bonita que tiene que ver con la educación. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Bueno, y así podemos citar muchas frases que nos dejó Nelson Mandela. Hoy un recuerdo para esta gran figura. Yo la llamaría de lo que es la reconciliación, la generosidad. Bueno, son muchos los calificativos, son muchos los valores en que podemos encontrar en la figura de Nelson Mandela. Por eso hoy también, desde el Café Mañanero, nuestro humilde homenaje y reconocimiento en su día, Nelson Mandela. Continuamos en el Café Mañanero. Ya vamos a dar paso al apartado de emprendimiento. Y la invitación a esa hora es para visitar un lugar en Valencia que tiene mucho sabor. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar sabor colombiano. Y por estos días, Patacón Tostado está enviando un saludo muy especial a todos los colombianos, porque este 20 de julio, es decir, pasado mañana, se estará celebrando el Día de la Independencia Nacional de Colombia, y son fechas que no pasan inadvertidas en el calendario de Patacón Tostado. Venga entonces a la calle La Bacete, número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España, y disfrute los platos típicos de Colombia. A propósito, por estos días estamos recibiendo la visita de una cantidad de colombianos ilustres. Anoche recibimos la visita de Juanes en el Estadio Ciudad de Valencia. Ofreció un concierto espectacular. Muy bien. Y va a continuar llevando toda su música por todo el territorio nacional. También este fin de semana actuó Juanes en Marbella, inició su gira de conciertos. Y anoche también en Valencia, a esa misma hora que se presentaba Juanes en la Ciudad de Valencia, se presentaba Camilo en la Marina. Estamos hablando de los grandes conciertos, la capital del Turia. Y hace algunos días pasó por aquí Maluma. Bueno, muy bien. Es un secreto que solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchas, escuchas, Latinos RTV. Nos place compartir un café con Patricia Aspiricueta, representante de la marca Maca y Olé. Ya está con nosotros Maide León, que como todos los días prácticamente nos trae en el apartado de emprendimiento invitados, y que deben aprovechar todas las personas que están intentando poner en marcha una idea de negocios o tienen un negocio ya en marcha. Tienen un proyecto. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Patricia Aspiricueta, nuestra invitada de hoy. Buenos días, Maide. Buenos días, Jorge. Gracias por esta posibilidad de poder informar a nuestros compañeros latinoamericanos que dentro del circuito emprendedor valenciano hay mucho, mucho proyecto, empresa. Ideas de negocio para emprender. Exactamente. Es. Muy bien. Pues bien, como escuchamos, en este momento estamos con Patricia Aspiricueta. Ella es la creadora de esta marca maravillosa, Maca y Olé. Como escuchamos su acento, Argentina, un país espectacular y maravilloso. Y el día de hoy, en concordancia con lo que acabamos de mencionar del Día Internacional de Nelson Mandela, traemos precisamente un emprendimiento que va muy de la mano, está muy ligado con los derechos humanos. Pero antes de hablar de ese tema, quisiera, Patricia, que nos comentaras por qué el eslogan de Maca y Olé es ¿qué dice tu ropa de ti? Bueno, nosotros cuando nos propusimos en este emprendimiento, sobre todo pensamos, yo particularmente en mi hija y en qué mundo le estaba dejando a mi hija. Esto fue antes de la pandemia. Nosotros comenzamos, íbamos a comenzar 3 días antes de la pandemia, con lo cual estuvimos un poco rezagadas. Pero la idea original era... ¿qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? De hecho, Maca y Olé se llama Maca porque Maca es mi hija, Macarena. Y entonces un poco la idea era, nosotros usamos ropa, moda en continuación, cubrimos el 80% de nuestro cuerpo, casi el 80% del día, y nuestra ropa dice mucho de nosotros, es una representación social. Entonces... dijimos, ¿por qué no usarla como un escaparate? ¿No? ¿Por qué no usarla como una hoja en blanco? Muy bonito lo que acabas de compartirnos. Y en ese sentido, ustedes también plantean tres palabras claves que son muy importantes hoy en el mundo y principalmente hablando ahorita lo de Nelson Mandela, que son la sostenibilidad, la solidaridad y el arte reivindicativo. Cuéntanos por qué esos tres conceptos. Bueno, mira qué justo, ¿no? Que estamos aquí en el día de Nelson Mandela. Eso a mí me honra y también me impulsa todavía con más ímpetu a seguir el tema del activismo, ¿no? Nosotros creemos, sobre todo sostenibilidad, nos dedicamos a la moda activista. Moda activista, hacemos sudaderas, camisetas, tote bags, tazas y demás complementos. Y nos basamos no solamente en los materiales que utilizamos, que son materiales sostenibles, que cuidan el planeta. Usamos solamente algodón orgánico, vegano y de comercio justo. Es decir, que también nos preocupamos por los trabajadores, porque el trabajo sea justo, porque no haya niños trabajando ni mujeres, como suele suceder en la mayoría de la fabricación de moda y de ropa. Por un lado, los elementos que utilizamos, por eso es activismo, y por el otro lado, lo que tratamos es de comunicar a través del arte determinados mensajes. Sabíamos antes de la pandemia que teníamos que cambiar, que el mundo tenía que cambiar. Estamos hablando de que hay excesiva violencia de género, que estamos sufriendo todas, los derechos humanos no son respetados. O sea que su principal objetivo, o el primer paso mejor para brindar ese granito de arena a ese tema de sostenibilidad y solidaridad, ha sido esta moda activista. Y en ese orden de ideas, ustedes tienen varias líneas de esta moda que son muy interesantes. Una de ellas es Mujeres de la Historia, que por ahí veía una imagen de Virginia Woolf y dan la explicación de por qué Virginia Woolf la representan a través de esa camiseta, de ese buzo, de esa ropa activista. Y tienen otros diseños solidarios con diferentes marcas que, como usted ahorita lo mencionaba, tenemos arte. Sí, tenemos temas como la nena guapa, eres lo que respiras, muchas asociaciones y líneas muy hermosas que tienen que ver con la sostenibilidad en varios aspectos, ambiental, artístico, recreativo. Cuéntanos un poquito cómo has llegado a este punto de tener estas líneas de moda y cómo hace una persona para poder participar de tu marca. Bueno, nosotros tenemos diferentes colecciones. Sí. Por ejemplo, una de las colecciones es la que acabas de nombrar, Mujeres en la Historia. Hemos elegido tres mujeres, los diseños son nuestros, de Maca y Olé. Otra modalidad que tenemos es que artistas compartan con nosotros sus diseños, como en este caso has nombrado la Nena Guapa. La Nena Guapa es una artista muy reconocida en street art aquí en Valencia. Tengo la suerte de compartir estudio con ella y con otros artistas también de street art, con David de Limón, Disney Leisha y Stool Street Art. Y comenzamos así. Ella nos cedió, le gustó el proyecto de Maca y Olé, nos cede un diseño y yo le propongo a ella, oye, aparte de que el diseño sea para Maca y Olé, ¿por qué no elegimos una asociación o una fundación para poder compartir las ganancias? Entonces, esa fue nuestra primera colaboración, que fue con un diseño de mujeres migrantes que hizo ella especialmente para el grupo de mujeres migrantes del Servicio Jesuita Migrantes, que es de donde nace este proyecto. Y luego seguimos colaborando en, por ejemplo, el último diseño, que es Reset, que es un corazón, todos estos diseños los pueden ver en la calle, están en la calle, en las paredes, porque es street art, y también los podéis llevar en las camisetas. Y es una colaboración, Reset, de Stool Street Art, que es un grupo activista artístico, y la Nena Guapa. Luego otros artistas se fueron sumando, con el mismo concepto. El mismo concepto que tiene que ver pues con el respeto y el concepto de la sostenibilidad, ¿cierto? Exactamente, esa es la base. Y luego, a través del arte, querer expresar. Nosotros no tenemos camisetas con eslogans, no hacemos camisetas para para marchas ni para... Más de tipo comercial, ¿no? Sino más desde la sensibilidad, desde el cambio de lo artístico que entonces abordamos diferentes temas, como por ejemplo uno de los artistas que es valenciano, tiene una serie de collages que hablan, por ejemplo, sobre las nuevas masculinidades, sobre la construcción de lo femenino. Lo que intentamos es poner a la gente a pensar. La gente que compra nuestras camisetas o se cruza con nuestras camisetas, ponerlas a pensar. Porque también la moda puede reagrupar. También se pueden apoyar causas. Que muchas veces no nos gusta dictar sentencia, decir esto sí, aquello no. Sino que se haga libremente y a través del arte. Por eso nos apoyamos muchísimo en el arte. Interesante lo que acabas de mencionar de las causas, y por eso en este sentido tenemos el emprendimiento de Maca y Olé, pero alrededor de este emprendimiento se ha reunido usted con varias mujeres en diferentes proyectos que tienen que ver con esos temas de derechos humanos, de solidaridad, de sostenibilidad. Uno de ellos fue la participación del Festival Internacional de Derechos Humanos en Valencia. Cuéntanos un poco cómo fue esa participación. Vale, también esto es muy interesante para todas aquellas personas que quieran emprender. A veces tenemos una idea de emprendimiento, nos cerramos en ella y no vamos viendo las nuevas posibilidades que se nos van dando. Entonces, Maca y Olé comenzó como una tienda online de venta de moda activista. Fue abriéndose paulatinamente porque fuimos conociendo cada vez más artistas, más artistas, más asociaciones, que nos invitaron a participar con ellos. El tema del Human Fest, que es el Festival Internacional de Derechos Humanos, este año el tema fue el refugio y la migración, con lo cual nuestro tema como latinoamericanos viviendo aquí fue como el tema central, y se involucraron a muchas asociaciones. Yo hace 20 años que vivo aquí, inicialmente me quedé en Valencia para trabajar en cine. Nunca lo logré hasta hace un par de meses. Con lo cual, otra cosa también para los emprendedores y para todos los latinos que estamos aquí. Muchos venimos con profesiones, venimos con un bagaje muy grande y tenemos que hacer trabajos porque tenemos que vivir, pero tenemos mucha mayor capacitación. ¿Cómo sale, de dónde sale el proyecto de Maca y Olé? De un grupo de mujeres migrantes del Servicio Jesuita Migrantes, que dijimos, hay que trabajar en limpieza y cuidados porque somos nuevas, recién llegamos aquí, no nos conoce nadie, no conocemos la cultura, pero todas aquellas que traemos un bagaje, tenemos que hacer todo lo posible por encontrar una vía para poder desarrollar. Para recuperar esa profesión u ocupación que traíamos desde nuestros países. Entonces yo estudié dirección de cine, y fíjate tú cómo 20 años después estoy... Vas encontrando el camino para poderlo desarrollar. Exactamente, y participamos con 3 cortometrajes, o sea, con un cortometraje sobre un mural que se pintó en el SJM, el Grupo de Mujeres Migrantes, junto con la Nena Guapa, un mural colaborativo, con lo cual pintamos todas las mujeres, y sobre ese mural, junto con Alfredo Seiko, que es un DJ al que yo le pinto a mano camisetas para sus sesiones, que trabaja en Café del Mar, el mítico Café del Mar, junto con él hicimos esta producción de este cortometraje que presentamos al Human Fest. Por el otro lado, el Human Fest convoca a un grupo también de personas migrantes relacionadas con el tema audiovisual a que hagan sus propias exposiciones, películas. Uh-huh. Hicimos un cortometraje sobre el tema de los IES. A mi grupo sí nos tocó sobre el tema de centros de internamiento de personas migrantes, que es un tema muy fuerte aquí, un tema en el que hay que este año desde Maca y Olé vamos a darle muchísima difusión. Bueno, y luego Patricia, con otro proyecto. Bueno, Patricia, y para ya ir cerrando esta entrevista, algo muy representativo de su marca y del proceso que usted ha llevado, ya nos comentó que son 20 años, es que fueron invitadas, y esto es para aplaudirles, fueron invitadas a un super evento mexicano de la moda sostenible como la única empresa startup sostenible de la Unión Europea. Esto es un hito muy relevante que quisiera que nos expusieras en este momento. Vale. Esta invitación viene desde... Nosotros vivimos haciendo colaboraciones porque creemos que es la forma donde más podemos crecer, donde más podemos aportar y más podemos aprender. Entonces, junto con la gente de Sintonía Ambiental, que junto a Pedro y Alison, Pedro es español, Alison es mexicana, hicimos juntos un máster de innovación social. Entonces, a partir de ahí, ella como mexicana y como una activista muy importante dentro de, bueno, el DF era antes, ahora no sé cómo se llama la capital, ¿no? Pero una activista muy importante. Y ahí es donde nos convocan a participar porque, aparte de la sostenibilidad, hay muy poca gente, casi nadie, que esté haciendo moda activista. Y que tenga la valentía, porque hay que ser valiente para decir hacemos moda activista, ¿no? Así porque es la primera cosa que muchas veces nos refutan, ¿no? El por qué activismo. Porque creemos eso, en que la ropa habla mucho de nosotros y la ropa dice mucho de nosotros. Expresa la personalidad de los seres humanos. No solo la personalidad, sino cómo cuidas el planeta. Si tú compras una camiseta que te cuesta 5 euros, tú tienes que ser consciente que de esos 5 euros, 13 céntimos van para la persona que trabaja. ¿Y en qué condiciones está trabajando esa persona? Entonces creemos que el activismo en este momento es fundamental. Gracias, Patricia, por haber aceptado esta invitación. Y para toda nuestra audiencia, es importante escuchar este tipo de entrevistas para que nos demos cuenta que no solamente existen los negocios tradicionales o los que se llevan a cabo de una forma natural y normal, sino que también hoy nacen nuevas oportunidades de negocios y de emprender. En este contexto estamos hablando del mercadeo sostenible, del marketing sostenible, que es una línea de negocio interesante porque tiene que ver con todo este tema de sostenibilidad, de responsabilidad social y también ambiental, del tema de activismo, de los derechos humanos, y todo en este marco de ideas, del respeto hacia los demás, de generar conciencia. Entonces, muy interesante lo que hoy viniste a contarnos, Patricia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y ya para cerrar, cuéntanos en qué medio de comunicación o a través de qué canales te podemos encontrar para poder comprar tus productos, para poder recibir de tus servicios y adicional si queremos participar de una u otra forma de esas camisetas. Vale, nosotros tenemos una tienda online que es macayole.com, maca con K. Estamos en Instagram como @macayole, maca siempre con K. Y mi teléfono es 658-625-049. Los que queráis os podéis poner en comunicación, ya sean diseñadores, como algo que nos está pasando y que nos da mucha alegría es que muchas asociaciones y fundaciones, cuando entregan sus tote bags para llevar las cosas, cada vez tienen más conciencia, ¿no? De que no es lo mismo comprar una tote bag que cuesta 2 euros, que pensemos en las personas que trabajan, que cuando defendamos derechos de trabajadores, porque nos toca a nosotros, nuestros derechos, también pensemos que hay otros trabajadores en el mundo y que debemos cuidar del planeta y de todo ser vivo que hay en él. Ya escuchamos entonces a Patricia Aspelicueta de la marca Maca y Olé, quien nos va a apoyar si tenemos algunas preguntas o dudas respecto a este tema nuevo de mercadeo social para que podamos emprender con responsabilidad social empresarial. Muchas gracias, Patricia. No, gracias a vosotros. Gracias, Maide, y a nuestra invitada del día, Patricia Aspelicueta. Ha dicho bien mi apellido, estoy emocionada. Porque es muy complicado. Sí, bueno. Y a ti, Maide, por traernos este café emprendedor hoy

Entre otra de las palabras más buscadas nos encontramos que fue tendencia en Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Suecia y Venezuela, donde se recuerdan los homenajes al exponente de la historieta, quien cumplió 90 años de su nacimiento el pasado domingo, el artista que se hizo conocido por el uso de la sátira social para reflejar situaciones de la vida diaria a través de su reconocido personaje Mafalda, la popular niña irreverente y espontánea que no le gustaba la sopa y que siempre quería cambiar el mundo. Es por ello que lo recordamos hoy como el personaje del día. Gracias, Nicky. Perdón, Carlos, y vamos cerrando justamente con Nicky. Mostró porque es uno de los mejores después de más de medio siglo de carrera. Y en el Café Mañanero recordemos la música de Arturo Sandoval, acompañado en este álbum Ultimate Duets, lanzado en el 2018. Recordemos a Alejandro Sanz y Arturo Sandoval con Corazón Partido. Va y viene y que no se detiene y qué sé yo, pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame, quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, corazón que no ve, es corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión, de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partir? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Partido, y llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, me va a curar el corazón partido. Sobra, nunca fue compartir sino dar un postre amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curas cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo? Y aprovechamos la buena música en el Café Mañanero para hablarles de Bombay Aroma en la Avenida del Cid número 25, un restaurante con sabores de la India, los auténticos sabores de la India. Está abierto todos los días para comer, para cenar, para una buena comida, para una celebración. Bombay Aroma, no lo olvides. En Valencia, más información en bombayaroma.es. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con el Tour de Francia. Hoy jornada de descanso tras la etapa número 15 que ganó Philippe Gilbert. Ya le vamos a entregar detalles de lo que fue la jornada y también de cómo está la tabla de clasificación general que encabeza Jonas Vingegaard. En lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, el Barça finalmente se ha hecho con los servicios de Robert Lewandowski, el goleador que estaba militando en el Bayern Múnich durante muchas temporadas. El polaco estuvo a las órdenes del conjunto alemán y bueno, ha querido también pasar a un equipo que recibió a propósito muchos goles de él. Recuerdan la goleada de 2020, ¿no? No, 2020 o 2021. 2020, ¿no? Sí, cuando el Bayern Múnich se le endosó 8 al Barça. Ahí se hizo presente Robert Lewandowski. Pero bueno, ya eso es historia. Ahora, nuevo capítulo y ahora estará al servicio de el Barça. El Barça que, por cierto, está por tierras americanas haciendo pretemporada. Y tenemos, por supuesto, muchas más noticias para compartir en el día de hoy. La información deportiva a esta hora en el Café Mañanero, es decir, Latino Deportes, a nombre de Restaurante María Mentira Parrillada. En la calle Manuel Candela, número 36, carnes a la brasa y al carbón. Sí, carnes a la brasa, como más te gusta. Y toda la gastronomía colombiana. También menú diario. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero ya estará mañana con todo el sabor que les caracteriza. María Mentira Parrillada, saludando a todos los colombianos con motivo de las fiestas patrias. Entramos en materia, Latino Deportes. Con toda la actualidad deportiva, empezamos con el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, en la 15ª etapa del Tour de Francia, disputada entre Rodez y Carcasona, de 202,5 kilómetros y con una jornada de un calor infernal, el danés Jonas Vingegaard del Jumbo Visma ha logrado retener el maillot amarillo, y eso sí, ha perdido dos compañeros claves de su equipo, y entre ellos nada menos que Primoz Roglic y el compañero Krugis. Y es que el ciclista belga Jasper Cillissen del Alpecin de Sunweb fue el que aprovechó la llegada a la meta de forma contundente con un tremendo sprint y que le dio la victoria de esta 15ª etapa. Una etapa bastante complicada, sobre todo para el equipo de Jumbo-Visma, ya que su líder, precisamente Jonas Vingegaard, se cayó y eso dio pie para pensar que podía tener algunas molestias posteriormente, pero no fue así y logró mantener el maillot amarillo. Por lo pronto, la tabla de clasificación general está de la siguiente manera. Primero, Jonas Vingegaard, seguido de Tadej Pogačar a 2.22. Tercero, Geraint Thomas de Gran Bretaña a 2.43. Cuarto, Romain Bardet de Francia a 3.01. Quinto, Adam Yates de Gran Bretaña a 4.06. En la posición sexta se mantiene el colombiano Nairo Quintana a 4.15. Séptimo, Luis Mengitz de Sudáfrica a 4.24. Octavo, el francés Gaudu a 4.24. Noveno, Tomás Pidcock de Gran Bretaña y de la Ineos Greniers a 8.49. Y cierra el top 10, Enric Mas del Movistar a 9.58. Hoy tendrán la tercera y última jornada de descanso para aguantar el esfuerzo tremendo que viene para rematar este Tour de Francia, los Pirineos. Y es que el martes tendremos una tremenda etapa de 178,5 kilómetros y con varios premios de primera categoría. Y eso dará pie para que nuevamente los escaladores comiencen a mostrarse. Y esperando la dura montaña, porque tendremos, y recordemos, dos puertos de montaña esta semana. Nada menos que se trata del famoso Pirguiruit, y que también rematará de forma contundente algunas etapas en alto. El mejor colombiano latinoamericano es Nairo Quintana, como lo decía Adolfo. Y vamos precisamente con las declaraciones del escalador colombiano tras la etapa 15. lo que percibe, en la forma como se siente. En fin, son, en el Tour de Francia nada es fácil, no hay etapa suave. El día que no es ascenso es de mucha tensión, está en las caídas. Mira lo que le pasó ayer precisamente al equipo del líder, el conjunto Jumbo-Visma. Dos corredores fundamentales. Primoz Roglic, que desde hace rato venía con molestias. Y Kruiswijk, un corredor fundamental. Vamos a ver de qué manera afecta o no al equipo de líder, ¿no? Las aspiraciones del conjunto Jumbo-Visma con Jonas Vingegaard. Nairo Quintana. Y muchísimo calor, mucho desgaste, una etapa realmente nuevamente rápida. Y bueno, terminamos contentos con esta segunda semana. Ya mañana tomar un buen descanso y ya lo que quedan prácticamente 3-4 días con la crono, pero 3 días que se definirá lo que es la clasificación general. Es muy importante terminar bien. Físicamente y bueno, mentalmente también estamos muy bien, así que vamos a atacar estos Pirineos, etapas bonitas, etapas que conocemos bien. Bueno, ya lo hicimos en alguna etapa, esperamos nuevamente, la montaña es la que nos pone a cada uno en el sitio, estamos ahí 4 o 5 corredores casi con el mismo tiempo para pelear por el podio y bueno, ahí está interesante el tema. Las palabras de Nairo Quintana, repito, luego de la etapa de ayer. Y bueno, con buenas sensaciones de cara a lo que queda de este tour, una semana concretamente. Buen balance del pedalista colombiano. Yo no sé si él pensaba que a estas alturas podría estar en la sexta posición. No sé si se le pasaba por la mente, tal vez sí. Porque es un corredor que no viene al Tour a pasar desapercibido, independientemente de que tenga el equipo que tenga, yeah. Solo con sus condiciones. Yeah. Entonces, yo pienso particularmente que Nairo no se ve sorprendido por esa sexta posición que tiene y que está muy cerca también, además, de otros corredores importantes. Por ejemplo, el mismo James, que está, tengo entendido, a solo 7 segundos, ¿no? Es decir, el quinto está a solo 7 segundos y hay varios corredores ahí en un tiempo muy corto. John Valencia, ¿cómo ve las aspiraciones de Nairo Quintana en el Tour de Francia? Balance de estas 2 semanas de Tour. Yo creo que Nairo Quintana conoce muy bien su cuerpo, se preparó bastante bien para este Tour y se sentía bien antes de participar, con lo cual él tenía sus expectativas de hacer un muy buen tour. Sus expectativas, digo yo, siendo bastante reservado, podría ser estar en ese top 10. Yo creo que allí estaban sus expectativas, también sabiendo la calidad de competidores que tenía. Y mirar dentro de, una vez fuese desarrollándose la carrera, la competencia, cómo respondía el cuerpo, porque sabemos que el Tour, una competencia de estas características, de este nivel, también el día a día te va diciendo las cosas. Así que a estas alturas, cumplida la segunda semana, que se encuentre en la sexta posición y con buenas sensaciones, él se siente bastante satisfecho. Vienen los Pirineos, que son clave. Recordemos que lo que señalaba usted, hay muchos corredores que están allí básicamente con el mismo tiempo. Nairo Quintana se siente bien para los Pirineos, esperando que el cuerpo responda bien, y él cree que podría intentar mejorar. A mí me parece que lo que ha conseguido hasta ahora, estar en el top 10, ya es para él cumplido los objetivos que se habría marcado. Ahora es, si el cuerpo responde bien en este día a día, si en los Pirineos tiene buenas sensaciones, Nairo va a atacar porque quiere ir a por más. Recordemos que Nairo ya ha tenido 2 segundos lugares, 2 podios en el Tour de Francia y 3 podios, digamos, 2 segundos lugares y un tercer lugar. Sí, ahora bien, tú particularmente, John, ¿cómo ves a Nairo? Porque yo creo que Nairo no se va a quedar en la sexta posición. Tiene potencial para estar mucho más adelante incluso pelear el podio. Yo creo que ese podio podría ser posible dependiendo de cómo él pueda recuperar en estos Pirineos, porque Geraint Thomas... ¿Tú piensas que tiene que recuperar? Sí, posiciones, no, o fuerza, ¿no? Tiempo. Yo pienso... bueno. Sí, sí, bueno, también depende de cómo respondan los otros. Thomas lo veo bastante fuerte. Sí. Y Thomas sabemos que es superior a Nairo en la crono. Con lo cual, claro, en estos Pirineos intentaría. Por eso le dije pelear el podio. Pelear el podio. En estos Pirineos, Nairo sabe que su principal rival sería Thomas, que es el que está más cerca, está básicamente a un minuto y medio en este momento, a un minuto y medio, un minuto treinta y tanto. Pero si Thomas puede tener algún día de flaqueza, sabemos que se defiende, que está fuerte, pero son varios días de Pirineos. Si Nairo Quintana logra descontarle a Thomas unos dos minutos y medio en estas etapas que vienen de altura, con ese margen podría meterse tranquilamente en el podio. Es lo que creo. Y claro, también falta ver cómo va a estar Jade, aunque con Jade el tema de la contrarreloj es mucho más igualado. Jade no le lleva mucha diferencia a Nairo en la contrarreloj. Por eso le decía, bueno, pues en estos momentos Nairo Quintana está a 4 minutos 15 segundos del líder, como perfectamente lo decía Adolfo Jiménez del Río. Y Adam James tiene un tiempo, está 4 minutos 7 segundos, 6 segundos. Entonces sí, vemos la diferencia es de 7 segundos, ¿no? Bardet, yo pienso que perfectamente le puede quitar la posición a James y a Bardet. ¿Sí? Tiene condiciones. Porque a Bardet se lo veo que se queda. Es verdad que tiene capacidad de recuperación, pero lo veo como que sí, como que no. Y estoy viendo a un Nairo sólido. Sabemos que le están superando porque, bueno, hay muchos corredores por delante que son mucho más explosivos y hacen uso de esa fuerza, pero él manteniéndose. Y yo creo que hay un factor muy interesante, y es que él se conoce muy bien y echa mano de esa experiencia. Y lo noto tranquilo, lo noto seguro a Nairo. Por eso veo que perfectamente puede escalar posiciones en la general. En estas etapas que sean terminadas en alto y que sean de varios kilómetros de subida, en donde se necesita resistencia, como Nairo no es explosivo, pero sí que tiene resistencia, se dosifica muy bien. No, y algo importante, John, no voy a entrar en detalles, pero generalmente los Pirineos se le dan bien a Nairo. Efectivamente, ahí es donde intentó desbancar a Froome cuando los tiempos de Froome cuando ha conseguido estos dos segundos lugares. El dolor de cabeza está en la bendita crono, ¿no? En la bendita crono. En los Pirineos, recordemos que cuando con Froome llevaba pérdida de tiempo, Froome también logró defenderse bien y por eso logró mantener la camisa amarilla, o logró ganar estos tours. Pero Nairo en los Pirineos era donde intentaba recuperar el tiempo perdido con Froome. Así que recordemos que también tanto Thomas como Bardet y como Jade no son Froome en sus mejores tiempos. Pienso yo que si Nairo está bien es mucho más fácil descontarle tiempo a estos corredores. Con Vingegaard y con Pogacar creo que de pronto no habría mucho que hacer. O quién sabe, claro. Pogacar ha demostrado que es humano y con esta necesidad que tiene de atacar, podría ser que viniese un día también con una segunda paja. Otra crisis, ¿no? Otra crisis. No, y es que el Tour es el Tour y ahí pasan muchas cosas, ahí no hay nada seguro, hasta tanto no se cruce la meta en París. Seguiremos atentos, por supuesto, al desarrollo del Tour de Francia. Vamos con más actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero, en este segmento Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene también información relacionada con el mundo del fútbol, los fichajes, sí, también información del atletismo. Bueno, vamos entonces con el mercado de fichajes. Plata. Y en el mercado de fichajes, la gran bomba ha sido la confirmación de la contratación de Robert Lewandowski por parte del Fútbol Club Barcelona, que en el día de ayer se cerró el negocio con el Bayern Múnich por 45 millones de euros. Y ya Robert Lewandowski está en la expedición rumbo a los Estados Unidos a los partidos amistosos, precisamente en una expedición en la que no estará presente Xavi Hernández por problemas en su pasaporte. Y el Bayern Múnich ha vuelto a rechazar a Cristiano Ronaldo. Y Koulibaly, que refuerza la defensa del Chelsea hasta el 2027. Y Sergio